Una de las cabezas importantes de Verso Libre, de Acción Poética Quito, es Natalia. Natalia Guamán es una chica que, pues, muy joven ella, pero está incorporándose ya al grupo de profesionales en el campo de la psicología, ¿no? Y nosotros saludamos esta posibilidad de trabajar con la gente joven en estos campos sensibles también. Bueno, les cuento algo. El día de ayer en la tarde, al fin tuve la oportunidad, digo al fin con una sonrisota, porque fue un poco complicado ponernos de acuerdo con Javier Izquierdo. ¿Quién es Javier Izquierdo? Bueno, Javier Izquierdo es un cineasta ecuatoriano que acaba de ganar el tercer festival de Cinefest a nivel latinoamericano con una película propia, ¿no? Una película que nos dio mucho que decir antes de que comenzara la calificación del jurado. Es decir, cuando apenas comenzó a circular por redes sociales, en YouTube, pues ya sabíamos que algo grande iba a pasar con esa película. Entonces se llama Un secreto en la caja y ganó a nivel latinoamericano una película ecuatoriana. Por compromisos con la prensa, con medios de comunicación, que ya lo había adquirido anteriormente, pues no era posible que nos juntáramos todavía hasta que ayer llegó el día. Yo quiero ofrecerles para el día de mañana la entrevista completa que le hiciéramos junto al maestro Gerardo Fernández García, productor, especialista en dramaturgia, guión cinematográfico, y quien conduce el programa Punto de Giro, que es un programa especializado en cine, junto a su servidora. Así es que, les ofrezco para el día de mañana tener esa entrevista en extenso, y por supuesto, les invito ahora para que sigamos con más música. Queremos igualmente recordarles una vez más que las donaciones, que las necesidades, digamos las donaciones que estamos esperando, pues tenemos que seguir como una obligación de amor, ¿no? De solidaridad. La gente de la costa necesita de nosotros hoy más que nunca. Entonces, sigamos en esta cooperación, sigamos levantando a nuestro país, y hagámoslo realmente con respeto, con amor, lo decía, hagámoslo con solidaridad, que las cosas que hagamos no nos pesen hacerlas. Amigas, amigos, hay un montón de sitios y un montón también de eventos, que se los ha planificado precisamente para ayudar a nuestros hermanos de Pedernales, de Jama, de todos los pueblos alrededor de ellos. Uno de esos eventos es el que se realizará hoy y mañana. Quiteña Ilusión, ¿no? Esta es una obra basada en el poema de Ulises Estrella, con la dirección del maestro Jorge Mateus y la actuación de la maestra María Luisa González. Todas y todos, pues, estamos invitados. Esta es una obra precisamente que lo recaudado será destinado para ayudar a nuestros hermanos de la costa. 9:17, amigas, amigos, y vamos a escuchar a Daniel Betancourt, La quiero a morir. Quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. Quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanto una torre de este cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, a toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz. A poder de mí, la quiero morir. Atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, no quiero morir. Cuando trepo sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal. No quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo. La quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Quiero morir. Muchas veces hablamos de fidelidad, ¿no? ¿Qué será la fidelidad? ¿Qué creemos? ¿Qué entendemos por fidelidad? Jackie Villacís nos comparte esta frase, ¿no? A veces tenemos tanto miedo de ser malos, entre comillas, que preferimos ser buenas víctimas, mártires, entre comillas, felices, esclavos, entre comillas, decentes, y marionetas, entre comillas, aceptables. Mejor dicho, hipócritas normales, antes de correr el riesgo de ser fieles a nosotros mismos sin ocultarlo. ¿Qué real es esto? La verdad. 9:21, amigas, amigos. Y bueno, nosotros les invitamos realmente a que sean parte de nuestras actividades, que sean parte pues de nuestra programación. Quiero contarles, sí con humildad, pero con mucha alegría, que un grupo de compañeros de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana partieron ya la semana anterior a dejar todas las vituallas, pues todas las donaciones que nosotros como Casa de la Cultura recibimos en el Teatro Prometeo por varios días. Y con tanta buena voluntad se fueron hasta el lugar mismo de los hechos para que sean repartidos, para repartir personalmente esas donaciones. A nuestros compañeros, mil gracias por ser los portadores de todo el deseo de nosotros, quienes hacemos la Casa de la Cultura, por nuevos días para nuestros hermanos, y que fueron los portadores de esas donaciones que se recaudaron aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Prometeo, y llegaron exactamente a donde queríamos que se fuera a entregar. Queremos decir mil gracias a todos ustedes también por hacerse presentes en estos momentos difíciles en los que vive nuestro país. 9:23, amigas, amigos. Yo quisiera pedirle a Andresito Viracocha. Raíz es un tema y a la vez es una producción discográfica, La Raíz de mi Tierra, donde participan mujeres como La Sole, Soledad Pastoruti, Nina Pastori, Lila Down, y pues queremos... me estoy olvidando una de las grandes también. Lila Down, ustedes saben, es una mujer norteamericana, pero raíces absolutamente mexicanas, ¿no?

67 años al servicio de la comunidad. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Zamora Chinchipe, te invita a participar del concurso regional de danza amazónica, denominado La Chonta y la Culebra, a realizarse este 14 de mayo a las 19 horas en el Polideportivo de la ciudad de Huayzimi, Cantón Nangaritza. Pueden participar grupos de danza de diferentes provincias de la región, con temas y coreografías de las etnias amazónicas. Premios: primer lugar, $1,500. Segundo lugar, $1,000. Tercer lugar, $500. Inscripciones abiertas en la biblioteca de la Casa de la Cultura o llamando al 07-2605-441, extensión 105. Inscripciones abiertas hasta las 16:30 del jueves 12 de mayo. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, promoviendo la cultura en cada rincón de la provincia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Segmentismo, del artista Agustín Patiño Pérez, Sala Víctor Mideros, inauguración 5 de mayo, 19 horas. Segmentismo. La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de mayo. Puede visitarla en horarios de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Le esperamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, concluida esta media hora, pues nosotros les invitamos, amigas, amigos, a escuchar Acción Poética, Quito y Verso Libre este día jueves. Recuerden que el día de mañana tenemos la entrevista con Javier Izquierdo y también pues vendrá Ignacio para hablarnos de un proyecto que se está trabajando con la Fundación Esperanza. Nuestra invitación para ir al teatro, porque todo lo recaudado pues será para nuestros hermanos de la costa. Amigas, amigos, un gran abrazo, hasta tanto. Vamos entonces juntos a escuchar Verso Libre. Ya volvemos. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Verso Libre, el segmento de Acción Poética Quito, aquí en la Radio Casa de la Cultura, en su programa de la mañana Juntémonos en la Casa. Les saluda Nati y esta mañana compartiendo los micrófonos con Maggie y con Mari. ¿Ya listas para empezar a darle vida a la poesía y sobre todo empezar a cuestionarnos nuestra realidad a través del arte? Hola con todos, amigos y amigas, muy gustosa de compartir otro día más con ustedes en esta hermosa mañana. Buenos días con todos, hoy les hemos traído un tema que se ha polemizado bastante en las últimas décadas, y es que al parecer autores de autoayuda que cuentan con bastante aprobación de algunos sectores, para otros se han convertido en el antónimo de la, entre comillas, buena literatura. ¿A qué responderá esta percepción? ¿Cuáles son los buenos libros y los malos libros? ¿En realidad hay libros basura? ¿Y qué hay con estos bestsellers? Responderemos algunas de estas preguntas durante el programa o quizá les dejaremos con más preguntas. Pero antes de empezar vamos a escuchar esta canción de Jorge Serrano que se llama Emociones Negativas. Siento presente una neblina mezquina que se abre paso empujando insolente, contaminando con el ceño fruncido, envenenando el aire del ambiente. Tengo container de basura. pasando algo, pero no me lo quieres decir. ¿O quieres que yo te aguante todo? Pretendes demasiado de mí. Sin embargo, hace tiempo derrochaba sos manzana arenosa. Tienes que aprender a controlar tus emociones negativas, no andar siempre por la vida protestando como si la vida te debiera. Para las arrugas te conviene cambiar esta cara fea, no andes siempre por la vida protestando como si la vida te debiera más que la magia del momento y del lugar, coordenada espacio temporal en un mundo material. Y como nos decía esta canción, no andes siempre protestando como si la vida te debiera más que la magia del momento y del lugar. El mensaje fundamental de esta canción podría ser bastante optimista o pesimista, dependiendo del punto de vista del que se le vea, pero sin duda alguna podría ser la introducción de un cuento de autoayuda. Sin embargo, pienso que de esta canción debemos tomar la parte positiva y siempre mantener la buena cara, la buena postura, una actitud positiva, como nos lo recomiendan los libros de autoayuda. Si vamos a hablar de libros de autoayuda, convendría darles primero una definición. Luisiana Campora, una autora de este tipo de obras, los define así. Los libros de autoayuda son aquellos que exponen alguna técnica, conocimiento, nuevo pensamiento o método para mejorar algún aspecto de la vida personal, ya sea que alienten la búsqueda espiritual e interna, promuevan la limpieza emocional, enseñen a llevar adelante un negocio exitoso o todo eso en conjunto. En todo ello, la idea es que el lector pueda tener acceso a aquello que está buscando por sus propios medios, al compartir los pensamientos y experiencias del autor. Bueno, la autoayuda significa hacerse cargo de los propios problemas y de sus soluciones. Es enfrentar yo mis problemas con mi propia ayuda. He sabido de gente que se ha sentido defraudada luego de leer un libro de autoayuda. Algunos esperan que sea un libro quien haga el trabajo por ellos y se decepcionan, cuestionan y critican de los métodos expuestos porque no les dieron resultados, entre comillas. Porque siempre esperamos que sea un resultado a corto plazo. Y generalmente en estos libros lo que nos recomiendan es que debemos ser constantes. Yo creo que lo más importante para que podamos ver resultados es que estar conscientes de que los resultados no van a ser a corto plazo y se necesita mucha disciplina para mantener las recomendaciones que nos han dado. Como lectora y escritora de este tipo de libros, dice Luciana Campora, sé muy bien que el conocimiento intelectual no basta para asimilar ningún cambio, por más deseado y sentido que este pueda ser, para cambiar los malos hábitos y adquirir formas de pensamiento nuevas para elevarse por sobre la educación recibida y las convenciones aceptadas. Hace falta algo más que mera lectura, hace falta experiencia y el desarrollo de esta experiencia es la que pretende inspirar a través de los libros de autoayuda. Entonces llegamos a cuestionarnos si es que los libros de autoayuda son realmente prácticos, si es que sus mensajes pueden aplicarse a nuestra realidad, o si es que quizá están construidos en base a un pensamiento más fantasioso de la realidad. Por ejemplo, en esta canción que escuchábamos, valdría preguntarse si es que esto de andar protestando contra las cosas que suceden en la vida que están fuera de nosotros, parecería que está mal. Sin embargo, ¿acaso no existen factores externos a nuestra voluntad que modifiquen las condiciones en las que vivimos? El pensamiento positivo, en realidad, ahora más que antes, es fácil de vender y sencillo de aplicar. Existen libros, publicidad, incluso música que dicta: si quieres conseguir lo que te propones, piensa con fuerza que vas a lograrlo. La actitud con la que nos desenvolvemos es claramente importante, mas hoy en día se ha propagado la autoayuda más como una especie de conformismo con nuestra realidad. Libros que prácticamente nos venden la felicidad en pasos. Libros que nos dicen, por ejemplo, si su jefe lo trata mal, piense usted que hay trabajos peores y sonría. Si no consigue un préstamo, piense que algún día ganará lo suficiente. Si todo está mal en su vida, tenga fe, ya que las cosas son como están destinadas a ser. Y normalmente, estas frases son emitidas por triunfadores, personas exitosas que nos recomiendan tener una actitud positiva, pero olvidan mencionar en detalle aquellos años de esfuerzo, riesgos, fracasos y los malos pensamientos que algunas veces los acompañaron. Y de esta forma la autoayuda viene a predicar que prácticamente la mala suerte no existe. Para las personas que solían cuestionar la vida, antes el destino era el resultado de un sistema injusto. En cambio, la autoayuda hace que cada quien cargue el peso de sus acciones y se sienta dueño de su porvenir. ¿Y esto podría ser positivo en el sentido de que nos permite hacernos cargo de nuestros problemas, ser responsables con nosotros mismos, por así decirlo? ¿Pero acaso no lleva en sí una esencia de individualismo? Y quizá este éxito que se nos proyecta desde un libro de autoayuda nos hace desconocer que quizá no todos seamos triunfadores. De hecho, no todos vamos a ser triunfadores en esta vida, porque existen lugares para los triunfadores y existen lugares que ocupamos la gente común. Si es que un millonario me viene a dar 10 pasos del éxito, creo que quedaría un poco distante de mí, ya que ni he sido criada en un medio como el que él fue criado, ni tampoco he estado en contacto con las ideas con las que él ha estado. Por lo tanto, el hecho de que me dé una receta de formas de pensar sería algo irreal, porque mi pensamiento está determinado por cómo he recibido estas influencias sociales a lo largo de mi vida. Y además, como se me ocurrió el otro día que venía pensando cuando vi una noticia en el periódico, creo que es bastante fácil hablar de la injusticia o de la justicia cuando las leyes están a nuestro favor, o hablar del hambre cuando nosotros estamos bien comidos. Y muchas de estas personas que nos dan estos consejos obviamente no han pasado las situaciones que la mayoría de la gente tenemos que pasar. ¿Por qué debo yo creerle a un autor que me da las recetas para una vida maravillosa que tal vez es la que él vive en su mundo, que sí, bastante de fantasía tiene? Creo que en algún momento sí leí estos libros. Supongo que todos hemos empezado por allí. Recuerdo que, de hecho, el primer libro que leí fue el libro de Paulo Coelho, que se llama El demonio y la señorita Prim, me parece. Me regaló mi padre ese libro. Y, bueno, tenía 15 años, me pareció un buen libro. Pero ¿qué pasa ahora cuando regresamos a estos autores? ¿Y por qué han sido tan estigmatizados, por ejemplo, en las redes sociales? El otro día leía un mensaje que decía: el café con leche es como el café, pero con leche. Y firmaba uno de estos autores. Bueno, era una pequeña broma que le hacían a estos queridos autores de autoayuda, que de alguna manera podrían ayudarnos, supongo, en momentos de crisis. Así como un amigo te reconforta diciéndote: ya va a pasar, tu destino es bueno, levántate, pon una buena cara. Pero lo que no nos muestran es que para esos pasos, cada paso es de un cierto tiempo, no es inmediato. Ellos generalmente en la publicidad lo que nos dice: hágase rico en 10 días, hágase la persona más feliz, sea un buen padre en 3 sencillos pasos. Lo cual, dentro de cada paso vienen a su vez más subpasos que en realidad son demasiados. Pero también se podría decir que sí hay libros buenos, en realidad sí, yo también he leído. El libro que más me llamó la atención fue Cómo hacer amigos e influir sobre la gente. Es un autor extranjero, pero el libro es excelente. Nos da una serie de consejos que son muy útiles. pero el autor nos recomienda que el libro debería ser leído o releído, mejor dicho, cada 3 meses, ya que son tantos los consejos que nos olvidamos. Pero han funcionado, a mí me han funcionado. Yo me he vuelto una excelente persona para comprar, negociar muy bien. Sí, creo que pueden ser útiles hasta cierto punto, pero también me pregunto hacia dónde están orientados. La finalidad de este libro, ¿cuál es? Bueno, creo que está claro que no es hacerle cuestionar al lector nada sobre nada, sino más bien acentuar estas características que necesita una persona triunfadora, que de alguna manera son prácticas, pero si nos ponemos a pensar el hecho de cómo ser una mejor esposa, cómo ser mejor en los negocios, cómo ser un buen padre, también podría estar acentuando estereotipos de lo que es ser bueno o malo. Y si es que ser un buen padre es ser un padre estricto, en algún tiempo era esa la concepción que se tenía de un buen padre, ser estricto, se estarían acentuando estereotipos de ese mismo momento en la historia, lo cual no sé si sea sano para una sociedad. Algunos libros de autoayuda nos presentan la idea de que somos mariposas en un capullo de inseguridades, esperando la fórmula mágica contenida en esas páginas que nos permita salir de la crisálida y mostrar nuestras hermosas alas al mundo. Pero lo cierto es que no todos somos majestuosas mariposas, o algunos nos gusta ser orugas. Otros tenemos desbalances químicos que biológicamente nos hacen sentir deprimidos. Yo creo que para cada persona es diferente la impresión que nos deja un libro. Y cada quien lo asume conforme a su forma de pensar y su personalidad. Hay personas que encuentran en los libros de Coelho un aliento y otras a las que les agrada ver la vida de una forma un poco más cruda y prefieren textos de Edgar Allan Poe y otros autores. Pero viéndolo desde un punto de vista, en la autoayuda también tenemos los testimonios de vida, de personas que nos muestran la autosuperación en base a su realidad y a su experiencia. Tenemos el ejemplo de Nick Jovicic. Quizá han escuchado de él, un hombre que nació sin brazos y sin su pierna derecha. Es muy reconocido por sus conferencias y sus libros, y también es director incluso de una fundación llamada Life Without Limbs, dedicado al cuidado de las personas con discapacidades. Y bueno, en lo personal parece que este tipo de autosuperación te deja con una sensación buena, ya que muchas veces no sabemos apreciar la vida hasta que la vemos desde otra perspectiva. Sí, es un buen punto. Me parece que quizá el poder apreciar la vida desde otra perspectiva sería conveniente, incluso para cuestionarnos nuestros propios pensamientos. Pero estos libros, al igual que todo lo que se comercializa, va perdiendo un poco su contenido y su sentido social. Entonces, quizá es más importante vender que en realidad proporcionar un contenido que permita que la gente se cuestione las cosas que ocurren. Porque sí, puede ser importante que nos sintamos bien con nosotros mismos, por un lado. Porque por otro lado, en cambio, dentro de esa misma red de mercado, nos están haciendo sentir mal con nosotros mismos. O sea, para mí es como una especie de hipocresía del sistema de darte valor para que hagas y cumplas las funciones que debes cumplir aquí, porque al final, ¿qué haríamos con una masa deprimida que no se quiere a sí mismo y que no quiere levantarse de su cama? Las empresas quebrarían y todo el mundo, bueno, se derretiría. El problema es que el sistema nos necesita también bien de alguna manera, de la manera que le convenga, pero bien de una manera superficial. ¿Por qué este sistema no fomenta nuestro aprendizaje constante? ¿Y por qué al mismo momento en que está acentuando el valor que tienen nuestras habilidades personales o nuestro ser humano, se está consumiendo ese ser humano? Estos autores para mí vendrían a ser como cómplices de este mercado de los libros. Y estos bestsellers, estas mercancías de libros, es algo de lo que todo el mundo conoce. Y que, sin duda, no son los libros más llenos de contenido que puedan existir. Llegando a ese punto, hay algo que menciona Julio Cortázar que me pareció muy interesante. En 1980, en una entrevista, haciendo alusión a los bestsellers, en definitiva, que los bestsellers Esos inmersos ladrillos que cierta gente compra en los aeropuertos para empezar las vacaciones y auto-hipnotizarse durante una semana con un libro que carece en lo absoluto de calidad literaria, pero contiene todos los elementos que ese tipo de lector está preparado y naturalmente encuentra. Hay un verdadero contrato entre el señor que escribe para ese público y el público que le da mucho dinero comprando los libros a ese señor. Pero eso no tiene nada que ver con la literatura. Hay algunos autores, como Pablo Coelho y Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que han vendido copias de sus libros alrededor del mundo. Este último, Carlos Cuauhtémoc, es conocido como el bestseller de la autoayuda. Y fue, según la encuesta nacional de lectura del 2007, el autor más leído en México de ese año. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés y portugués. Entre los autores más leídos también están Miguel de Cervantes Saavedra, Octavio Paz y Pablo Neruda. Y el hecho de que estos autores tan grandes como Miguel de Cervantes, García Márquez, Octavio Paz, que para mí tienen una calidad literaria mucho más grande que la de Cuauhtémoc Sánchez, pero que todos ellos sean los más consumidos, quizá podría explicarse en el hecho de que incluso los poemas más contracultura o los más de protesta o las narrativas que se oponen a lo que está normado en la sociedad, de todos estos autores, incluyendo Pablo Neruda, es rechazado. Y generalmente lo que recibimos, lo que se hace público de estos autores, son sus poemas de amor, sus pequeñas cartas, sus pequeños relatos. Tal vez el poema más conocido de Pablo Neruda es el poema número 15 o el poema número 20. Pero, ¿dónde está todo ese trabajo que realizó él como comunista? ¿Por qué ha sido relegado y no ha sido compartido al mundo? ¿Y por qué sigue escondido en las bibliotecas? Y creo que es obvio que es porque no conviene que estas obras se difundan, pero en cambio, otras obras que no son peligrosas sí son bastante difundidas. Lo que debemos tener claro es que si el artículo, libro, audio, video o lo que sea que te dicen qué hacer, no es autoayuda. Si el artículo o libro, bueno, lo que sea, te dice cómo descubrir tú mismo lo que debes hacer, sí es autoayuda. La autoayuda debe ser herramientas para que tú puedas construir, se podría decir, tu camino a largo plazo. No una serie de pasos de, digamos, una X situación. Yo quiero tener una casa. Tú debes visualizar la casa. Tú debes ser positivo, tener en mente tu casa, trabajar con ahínco con tu casa. Pero no, lo que deberíamos hacer es ahorrar para nuestra casa. Qué sé yo, privarnos de algún gusto costoso para nuestra casa. Debemos tener herramientas reales. Pero, ¿y si es que a pesar de eso no es posible? Porque si no, ¿por qué todas, o bueno, la gran mayoría de las personas del país no tiene su casa? A pesar de que haya sido, bueno, ¿quién quiere vivir arrendando, no? Pero, ¿por qué la mayoría no lo logra? ¿Por qué la mayoría de nosotros no logramos ser esa persona exitosa? ¿Por qué a pesar de que vayamos paso a paso? Es que la autoayuda, más que todo, debemos tenerla como una sugerencia, se podría decir, porque esta nos ofrece resultados muy irreales. Hay que marcar mucho la diferencia entre ser optimista y ser realista. Pero y también teniendo en cuenta que, a pesar de que me levante con el pie derecho, como se dice, y todo, y con toda la actitud del caso, puede irme mal, porque pueden haber factores que yo no controle. Pero lo que debemos tener siempre es que debemos ser constantes. Hoy me fue mal, ok, hoy me fue mal. Mañana tengo que hacer que me vaya mejor. Sí, podría ser. Pero, ¿y qué tal si es que no nos desviamos del tema y nos quedamos un poquito solamente en esto de la calidad literaria de estas obras? Porque, bueno, si es que leemos una de ellas, vamos a encontrar que tienen una complejidad menor que cualquier otra obra literaria. Incluso creo que son obras para todo público. Podría leerlas un niño, un anciano, una persona con un bajo nivel educativo o con uno alto. Mientras que para leer otro tipo de obras literarias se necesitaría un poco más de conocimientos, incluso de vocabulario. Y creo que eso se podría ejemplificar muy bien en uno de estos cuentos, que a continuación les vamos a compartir. Se llama El perrito cojo, del libro La culpa es de la vaca, de Jaime Lopera y María Inés Bernal. El dueño de una tienda estaba poniendo en la puerta un cartel que decía: cachorros en venta. Como esa clase de anuncios siempre atrae niños, de pronto apareció un pequeño y preguntó: ¿cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó: entre 30 y 50 dólares. El niño se metió la mano al bolsillo y sacó unas monedas. Solo tengo 2,37. ¿Puedo verlos? El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió una perra seguida por 5 perritos, uno de los cuales se quedaba atrás. El niñito inmediatamente señaló al cachorrito rezagado. ¿Qué le pasa a ese perrito?, preguntó. El hombre le explicó que el animalito tenía la cadera defectuosa y cojearía por el resto de su vida. El niño se emocionó mucho y exclamó: ese es el perrito que yo quiero comprar. Y el hombre replicó: no, tú no vas a comprar ese cachorro. Si realmente lo quieres, yo te lo regalo. El niñito se disgustó y, mirando al hombre a los ojos, le dijo: no, no quiero que usted me lo regale. Creo que vale tanto como los otros perritos y le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis 2,37 ahora y 50 centavos cada mes hasta que yo haya pagado todo. El hombre contestó: hijo, en verdad no querrás comprar ese perrito. Nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros. El niñito se agachó y levantó su pantalón para mostrar su pierna izquierda, retorcida e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo: bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. El hombre se mordió el labio y, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: hijo, espero que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú. En la vida no importa quiénes somos, sino que alguien nos aprecie por lo que somos, nos acepte y nos ame incondicionalmente. Como vemos, es un cuento bastante simple de comprender, y al final este mensaje, que es una interpretación del mismo autor, nos deja en claro su intención, que es, bueno, un poco promover estos valores de que todos somos importantes, somos buenos de alguna forma, y que necesitamos amor incondicional y también podemos brindar amor incondicional. A esto me refería yo con que, de alguna manera, estos libros, mercancías para mí, promueve ciertos valores que en otros momentos los deja de lado. Porque si no, ¿cómo podemos explicar que solamente sean décadas desde que se ha empezado a hablar de la inclusión, por ejemplo, de personas con discapacidad? Este mismo sistema nos agrede y nos brinda unas curitas pequeñas para poder subsanar estas heridas. O sea, no es que solucionemos el problema de fondo. Todos somos iguales, tengamos una, dos o tres extremidades o cuatro. O todos somos iguales, seamos blancos, negros, amarillos o azules. Pero no es así. El hecho es que, de alguna manera, es bueno tenernos separados, diferentes y distantes unos de otros, porque de esa manera no podemos unirnos y encontrar las semejanzas que tenemos y poder empezar a trabajar juntos. Sin embargo, es bueno que creamos que algo bueno hay en el mundo. Bueno, sí, tal vez suene un poco pesimista yo, pero quizá esta contradicción que existe en la sociedad, que por un lado nos violenta y por otro lado nos trata de poner unas curitas pequeñas para subsanar estas grandes heridas que causa, no me parece la mejor manera. Podría ser bien tomado como una especie de estrategia de manipulación mediática, la distracción, el individualismo que nos crean en cada uno. Con este tipo de literatura, lo que buscan es hacernos sentir el centro del mundo, que cada uno debe luchar por cada uno, en lugar de unirnos. Bueno, creo que se quedan un poco sueltas algunas de estas de estos aspectos en estos cuentos que a primera vista pueden parecer bonitos, pero también creo que depende mucho del lector. Es fundamental que de cualquier lectura, por más simple que sea, incluso de los cuentos de Esopo, se cree una discusión al respecto, porque estamos acostumbrados a leer, a decir, oh, qué lindo, y quedarnos con una sensación agradable, sin cuestionarnos del contenido de lo que hemos leído. Y por ello, Jorge Enrique Abum habla de el papel del escritor junto con el papel del lector. En uno de sus fragmentos dice: habría que entender la definición según la cual la obra literaria debe ser movimiento y no reposo. Y esto vale también para el lector. Lograr que la obra en la que deba poner atención a cada frase, a cada palabra, como en un poema, sin las vastas planicies que se leen mecánicamente en un restaurante o en el metro, y de las que no se encuentra nada sin que ello perjudique a la acción, a la idea del libro, sin que ello actúe, que participe, que discuta, que se plantee dudas aunque nadie las resuelva. Y luego añade esta parte que me encanta, que dice: se acabó la novela como remedio para el aburrimiento o para pasar el tiempo. El escritor no es un payaso o una niñera, no se despelleja ni se arriesga solo para hacer dormir a los demás. Es importante plantearnos dudas y cuestionarnos y discutir el fragmento más pequeño. Creo yo que esa es la única diferencia entre un buen libro y un mal libro. Finalmente, el buen libro o mal libro será lo que el lector quiera que sea. Los poetas les hablan a sus lectores en su idioma, les piden sus requerimientos personales. Aquí hay un poema de un escritor que, por cierto, está visitando el país en el encuentro de poesía Paralelo Cero. Es Javier Bozalongo, y este es su poema, Carta a un lector. Se tarda aproximadamente 27 minutos, si tienes la vista acostumbrada, en terminar un libro de unas 60 páginas. El índice no cuenta, ni las dedicatorias, ni las notas que nombran cada parte, ni los números pares, que a veces van en blanco. Ya ves lo que te queda en 400 versos. Ha dejado en tus manos su vida este poeta. No te pido que te muestres amable, o seas indulgente. No te quiero entregado, ni cómplice ni falso. Solo quiero contigo volver a andar lo andado. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves, a las 9:30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.